بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Cuando tenga lugar el suceso inevitable, la llegada del día de la resurrección, ليس لوقعتها كاذبة. Nadie podrá negarlo ni detenerlo. خافضة الرافعة. Unos serán humillados en lo más bajo del infierno, y otros enaltecidos en el paraíso. إذا رجت الأرض رجا. Cuando la tierra sea sacudida violentamente el día de la resurrección, y las montañas sean pulverizadas, y se conviertan en polvo esparcido, entonces se dividirán en tres grupos. Los de la derecha, qué afortunados serán. Los de la izquierda, qué desdichados serán. Y los virtuosos, que compitieron por ser los primeros en la obediencia a Allah y en la realización de buenas obras, serán los primeros en ser honrados en la otra vida. Estos serán los más cercanos a Allah. Fi jannatin na'im. Y habitarán en los jardines de las delicias. Thullatun min al-awwalin. Este grupo lo formará una multitud de entre las primeras comunidades creyentes. Wa qalilun min al-akhirin. Y unos pocos de entre las últimas. Ala sururin mawduna. Tendrán divanes adornados con oro y piedras preciosas. Muttaki'ina 'alayha mutaqabilin. Sobre los que se reclinarán unos frente a otros. Yatufu 'alayhim wildanun mukhalladun. Entre ellos circularán sirvientes eternamente jóvenes. Bi'akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in. Con copas, jarras y vasos de un vino puro que emanará constantemente de un manantial. La yusadda'una 'anha wa la yunzifun. El cual no les causará dolor de cabeza ni embriaguez. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Y les servirán también la fruta que escojan. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Y la carne de ave que deseen. Wa hurun 'ayn. Y tendrán por esposas a huríes de grandes y hermosos ojos. Ka amthalil lu'lu'il maknun. Las cuales se asemejarán por su blancura a las perlas protegidas. Jazaa'an bima kanu ya'malun. En recompensa por las buenas acciones que realizaron en la vida terrenal. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. Allí no escucharán banalidades ni palabras pecaminosas. إلا قيلا سلاما سلاما. Solo escucharán saludos de paz. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ. Y los de la derecha, qué afortunados serán. فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ. Estarán entre azufaifos sin espinas. وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ. Y bananos cargados de fruta apiladas. Bajo una extensa sombra. Habrá cerca de ellos agua que no dejará de manar. Y fruta en abundancia. La maqtu'atin wa la mamnu'a. Que no se agotará y estará siempre a mano. Wa furushin marfu'a. Y estarán sobre lechos elevados. Inna ansha'nahunna Realmente, hemos creado a las huríes del paraíso de manera que sean perfectas. Y las hemos hecho siempre vírgenes. Afectuosas con sus esposos y de la misma edad. لأصحاب اليمين. Esa será la recompensa para los de la derecha. ثلة من الأولين. Que estará formada por una multitud de entre las primeras naciones creyentes. وثلة من الآخرين. Y una multitud de entre las últimas. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ. Y los de la izquierda, qué desdichados serán. فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ. Estarán entre vientos abrasadores y agua hirviendo. وَظِلٍّ مِّن يحموم. Y bajo la sombra de un humo negro. لا بارد ولا كريم. Que no será ni fresca ni agradable. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. Esos se habían entregado antes a los placeres de la vida terrenal. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ. Y persistieron en el gran pecado de la idolatría. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. Solían decir en tono de burla: cuando muramos y seamos polvo y huesos, ¿resucitaremos? ¿Y nuestros antepasados también? Diles, oh Muhammad: en verdad, tanto las primeras como las últimas generaciones لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ Serán reunidas para comparecer en un día que ha sido determinado, el día de la resurrección. ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ Después, ustedes, los que se han extraviado del camino y han negado la verdad, لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ Comerán del árbol infernal de Zakum. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ Hasta llenar sus estómagos. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ Luego, beberán agua hirviendo. Como beben los camellos sedientos que no pueden apagar su sed. Esto es lo que les ha sido preparado para el día del juicio final. نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ Nosotros los creamos. ¿Por qué no creen, pues, en la resurrección? أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ¿Es que no ven el semen que eyaculan? أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ¿Ustedes lo han creado o nosotros? نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ Nosotros hemos decretado su muerte y nada nos impide عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ Cambiar su apariencia y transformarlos en algo que ignoran. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ Y saben que Allah los creó cuando no eran nada. Entonces, ¿por qué no reflexionan? أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ¿Acaso no reparan en los cultivos que siembran? أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ¿Son ustedes quienes hacen que crezcan o nosotros? لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. Si quisiéramos, haríamos que se secaran y lamentarían lo sucedido sorprendidos. إنا لمغرمون. Dirían. Realmente, estamos arruinados. بل نحن محرومون. Hemos sido privados de la cosecha. أفرأيتم الماء الذي تشربون. ¿Acaso no reparan en el agua que beben? أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ¿Son ustedes quienes hacen que descienda de las nubes o nosotros? لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون Si quisiéramos la tornaríamos salada. ¿Por qué no son, pues, agradecidos? أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ¿Acaso no reparan en el fuego que prenden? أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ¿Son ustedes quienes han creado los árboles con los que lo encienden, o nosotros? نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. Nosotros hemos hecho del fuego de la vida terrenal un recordatorio del infierno y un elemento de utilidad para los viajeros y para todo aquel que pueda beneficiarse de él. فسبح باسم ربك العظيم. Glorifica, pues, con alabanzas, el nombre de tu Señor, el más grande. فلا أقسم بمواقع النجوم. Juro por la posición de las estrellas. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ Y este es un juramento extraordinario, si supieran. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ Que este Corán es una recitación honorable. في كتاب مكنون que consta en un registro preservado la tabla protegida لا يمسه إلا المطهرون el cual solo pueden tocar quienes están purificados los ángeles تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ Y este Corán es una revelación del Señor de toda la creación. أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ ¿No creerán en esta recitación? وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ Y, en vez de agradecerle a Allah el sustento que les concede, ¿lo niegan? فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ Entonces, ¿por qué cuando el alma alcanza la garganta de quien está a punto de morir, no evitan que esta salga del cuerpo. Siendo que ustedes se hallan presentes en dicho momento mirando. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبَصِرُونَ Mas nosotros Estamos más cerca de él que ustedes, aunque no puedan verlo. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ Si ustedes creen realmente que no resucitarán, ni tendrán que rendir cuentas de sus acciones. تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ¿Por qué no hacen que su alma regrese al cuerpo, si son veraces en lo que alegan? فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ Si el fallecido es de los más cercanos a Allah, porque competía por ser el primero en obedecerlo. Tendrá descanso y una buena provisión en el jardín de las delicias. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. Si es de los de la derecha. فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. Los ángeles le dirán: La paz esté contigo. Estás entre los de la derecha. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ. Pero si es de quienes negaban la verdad y estaban extraviados, فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ. Recibirá agua hirviendo como castigo. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. Y entrará al fuego del infierno. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ. Esta es la pura verdad, sin duda alguna. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. Glorifica, pues, con alabanzas, el nombre de tu Señor, el más grande.